buen mate, unas buenas medialunas, una radio, una buena en el 106.3. Entre tanta basura mediática, entre tanta desinformación, arranca Una Buena, el periodístico de Radionauta, por FM 106.3. Usted también. ¿Se podía jugar con visitantes Boca y River? Sí. Vamos a tener el G20, imagínense que lo de Boca y River parece algo bastante menor al lado de tener 20 presidentes, 8 organismos internacionales, y todo lo que implica en seguridad eso, ¿no? Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, correr, no rendirse ni retroceder, ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio. Lo gritamos alto, no queda más remedio. 8 minutos pasan de las 9 de la mañana y arrancamos Una Buena por Radionauta 106.3. Muy buenos días a todas, muy buenos días a todos, muy buenos días Pablo, que me acompaña acá a mi lado. Buenos días Marina, ¿cómo te trata este lunes? Difícil, hay mucha, está muy pesado el clima, bastante humedad, calor, 21 grados. 21 grados, 27 se espera la máxima para hoy. Estos días que vienen así tipo montaña rusa, frío, calor, me hacen un poquito mal. Muy difícil. No sé cómo salir de la cama, si ponerme ya bermuda, pantalón largo, si salgo con camperita, no, pues no sé cómo me va a agarrar el resto del día y eso me hace mal. Muy difícil llegar a fin de año en muchos sentidos, no es solo por el cambio climático. ¿Cómo podemos? Buenos días también a Camila Boes, del otro lado del vidrio, alimentándose mientras opera Una Buena. Un buen desayuno. Un buen desayuno. Muy buena la torta que trajo Marina Cabral. Gracias, gracias Pablo, es por recordarlo. Y quien escuchábamos recién en un audio era la ministra de Seguridad, Bullrich, que fue recordada mucho este fin de semana después de que se tuvo que suspender el gran clásico, la super final, que era de vida o muerte, el gran partido del siglo, el hecho histórico. Ahí hay como muchas cosas. Primero lo que dijo la ministra, con la seguridad que dice ese sí, obvio. Esto, nada. Nace pensar como dos cosas, ¿verdad? Es que 20 se va a hacer, efectivamente, por más de lo que haya pasado, lo que pasó el fin de semana, se va a hacer. Eso no quita que hacer el G20 no significa que pongan a prueba todo lo que van a gastar en fuerzas represivas, digamos. Ya estuvimos hablando en Una Buena la cantidad de efectivos que va a haber, la cantidad de dinero que se puso en inteligencia, en seguridad, va a estar todas las fuerzas en la calle. Capaz que la usen. Eso no implica que no se pueda hacer el G20. Tranquilamente van a tener todo vallado, todo sitiado como para poder hacerlo. No, pero realmente, bueno, vergonzoso lo que pasó este fin de semana con la apedreada que sufrieron los jugadores que estaban llegando al partido, y realmente lamentable la poca capacidad de poder controlar y hacer un operativo mínimamente que cuente con una seguridad para que puedan llegar a la cancha. Muchísimas críticas a la seguridad, no solo a Bullrich, sino también a la seguridad de la ciudad. Ahí salió la Reta un poco a dar la cara, no sabemos qué discusiones estuvieron teniendo con Macri antes de que salga a dar esas declaraciones, pero fue y tuvo que dar la cara, entre comillas, porque lo que hizo fue más que nada responsabilizar a los barrabravas que habían tirado las piedras. Dijo que había, creo, 2 barrabravas ya ubicados, porque creo que no hay nadie detenido, digamos, por lo que pasó. No, por el momento no hay nadie detenido, se está haciendo como una investigación. Pidió la Reta, le ordenó Ocampo, el Secretario de Seguridad de la ciudad, que haga un sumario para determinar cuáles fueron los errores, cuál fue el accionar, qué estuvo bien y qué estuvo mal en el accionar de la policía, cosa que no suelen hacer muy seguido cuando hay represión, por ejemplo. No suelen mandar a hacer un sumario a ver cómo actuó la policía. Tal vez hay un interés más, bastante particular. Tal vez porque era la final de la Libertadores y no la definición en el Congreso, no sé, de la reforma provisional, por ejemplo. Sí, y bastante basura mediática, así como decíamos en la cortina, hablando los distintos periodistas deportivos en una jornada que fue larguísima porque se extendió durante todo el sábado, que no se sabía qué es lo que iba a pasar. Las personas estaban ahí de la cancha, creo, desde la una del mediodía aproximadamente, y se extendió toda una tarde de, bueno, de decir la verdad que cualquier cosa. Y bueno, se había suspendido supuestamente para el domingo, finalmente no se pudo hacer, pero nadie habla también de todo lo que implica la cultura futbolera, la cultura machista, en donde la violencia es parte también del mandato, así como decían los compañeros de Anfibia, que hay una nota bastante interesante para poder chusmear, donde un poco lo que se remarca es esto, ¿no? Bueno, esta cultura violenta, digamos, es parte del mandato en el fútbol, no es solo los barra bravas o estas personas que tiraron piedras, sino que es lo que se espera, digamos, de los hinchas. Vamos a estar profundizando esto igualmente hoy. Hoy viene nuestro columnista de política deportiva, Pedro Garay, que nos va a estar metiendo más de lleno en este mundo, en esta problemática. Y está bueno esto que lo mismo dice Larreta, ¿no? Como para ver, che, de dónde está viniendo. Dice, hace 50 años están enquistados. Y bueno, entonces hace 50 años hay una convivencia política que permite que estos barra bravas estén ahí. Estamos juntando dinero, estamos haciendo una vaquita porque Urtubey dijo que no le estaría alcanzando el sueldo. No, el gobernador de Salta. La crisis golpea fuerte en todos los sectores y bueno, y la alta alcurnia política también se ve afectada de poder llegar a fin de mes manteniendo su estándar, ¿no? De vida, que no debe ser el de la mayor parte de la población de Salta, que es una de las provincias con mayor índice de pobreza y desnutrición infantil. Tranqui dijo que gana 114.600 pesos aproximadamente, pero no le alcanza, dijo, la vamos peleando. La está peleando, pobre. Está peleando Turbe. Hay que reconocer que en verdad de esos 114, 16.000 y pico se le van en descuentos. Entonces solamente le quedan 97.850 pesos. Que es poco para quién es poco. 97.000 pesos por mes. No me dan los números para pensar cuánto es eso por 12. Y debe tener después algunos beneficios de fin de año y cosas así, algún bonito que se quede Urtubey. Estamos hablando que gana bastante dinero en una de las provincias más pobres y le da la cara para salir a decir que la está paleando y que dijo, no tú sabe. Tengo que tener unos curritos en la actividad agropecuaria, cría un par de cerdos y bueno, con eso me va mejor. Si quieres comunicarte con nosotros, lo puedes hacer a nuestro WhatsApp 221-670-5190. Lo puedes hacer también a nuestra página de Facebook Radionauta, a nuestro Instagram Radionauta 106.3. Nos vamos a escuchar un poco de música de la mano de Embajada Boliviana haciendo un montón. Buscamos una buena en un pajar de malas noticias. Títulos en una buena. Comienza la semana clave del G20 y su contracumbre. La Argentina asumió la presidencia pro tempore del G20 a principios de diciembre del año pasado e inició un proceso de reuniones durante este año que culminará en la 13ª cumbre de los líderes del G20, que va a estar sucediendo desde el viernes 30 de noviembre al sábado 1 de diciembre en el Centro Costa Salguero, en la ciudad de Buenos Aires. Como contrapartida, el espacio fuera G20 FMI organizó diversas actividades que comenzarán hoy y que culminarán el viernes 30 con marchas en distintos puntos del país. Desde esta coordinación de decenas de organizaciones señalan que el G20 es un encuentro que busca profundizar el saqueo y la concentración de la riqueza a nivel mundial. Las fuerzas represivas asesinaron a otro militante social. La policía de la provincia de Córdoba asesinó ayer por la mañana a Marco Jesús Soria, un trabajador de la economía popular, cuando intentaba escapar de una golpiza brutal por parte de los uniformados. Según indicaron, Soria se encontraba con otro trabajador, Oscar Campos, que fue detenido por las fuerzas de seguridad y cuyo paradero se desconoce. Desde la Correpi sostuvieron que el asesinato de Soria se trata de un nuevo hecho que se enmarca en la avanzada de la política represiva contra las organizaciones sociales. Un año sin Rafael Nahuel. El 25 de noviembre del año pasado, un integrante del grupo Albatros de la prefectura naval mató por la espalda a Rafael Nahuel en Río Negro. Sin embargo, la línea de la investigación judicial solo apunta a consolidar el relato del enfrentamiento. Desalojo y represión en la planta SIAM de Avellaneda. La policía de la provincia que gobierna María Eugenia Vidal desalojó el viernes por la noche el acampe que desde el 9 de septiembre mantenían los 20 trabajadores despedidos que pedían la reincorporación a la planta metalúrgica SIAM de Avellaneda. La medida, dictaminada por el cuestionado juez Luis Carzoglio, dispuso de un centenar de efectivos armados con palos y escudos que, como viene siendo frecuente, no vacilaron en rociar con gas pimienta sobre los rostros de los manifestantes que pacíficamente se hicieron presentes para solidarizarse con los despedidos, que ya suman 165 en los últimos 3 meses. Hoy lunes, los trabajadores están realizando desde las 7:30 un corte en la avenida Mitre de Avellaneda para continuar con el reclamo y denunciar la represión. Los gremios aeronáuticos realizarán una semana de protestas. Los trabajadores dispusieron un paro en el día de hoy y asambleas para el día de mañana en el marco de un plan de lucha en defensa de aerolíneas. El gobierno, quien demuestra cada vez más su intención de desguazar la línea aérea de bandera, anunció que responderá al paro de los aeronáuticos con la suspensión de todos los vuelos. Recordemos que ante los reclamos salariales de los 5 gremios del sector, el gobierno había respondido con más de 300 suspensiones a trabajadores por protestar y en la actualidad pretenden responsabilizar a los trabajadores de los problemas de las aerolíneas para sumar porotos a su iniciativa privatizadora. Tres buenas para el ambiente en el 2018. Según una compilación del portal alternativo Unred, en lo que va del año se destacan tres episodios triunfales, protagonizados por las comunidades en contra del extractivismo. En primer lugar, la prohibición en La Pampa de la circulación de mosquitos de aplicación y la existencia de depósitos de agrotóxicos en todos sus pueblos y ciudades. En segundo lugar, la disposición judicial que en Entre Ríos prohíbe fumigar a menos de 1,000 metros de las escuelas rurales. Y por último, en Córdoba, el gobierno tuvo que dar marcha atrás con la obra de una autovía de montaña respetando las sierras y sus bosques. Recordamos que hoy vamos a tener un día un tantito caluroso, se va acercando el verano, máxima 27 grados, por suerte hoy parece que no va a haber lluvia, o sea que va a estar lindo para salir a caminar y ver vidrieras, por ejemplo, como nos dice Rosario Blefari en esta canción. Estamos en la web radionauta.com.ar. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516, www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Radio Nauta. 7 años. Pura soberbia. Ella pedaleaba, me sentía un jeque, un moicano, un gaucho. Sobre todo a los seres humanos que amo, que me hacen de hinchada y salen a festejar conmigo mis pequeños triunfos deportivos. Ahora son pasos agigantados. Nunca subimos tanto nosotros. 7 años construyendo comunicación popular. 7 años de autogestión. 7 años picando al aire. Videódromo Proyecciones. Un espacio para ver y pensar el cine combatiendo la hegemonía audiovisual. Todos los lunes a las 19:30 horas en la sala Select del pasaje Ardo Rocha, 50 entre 6 y 7. Seguinos en Facebook e Instagram, Videodromo Proyecciones. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radionauta 106.3. Te quedaste sin yerba. Se te quemaron las tostadas. La estufa no anda. En el segundo semestre necesitas una buena. Sintoniza Radionauta lunes, miércoles y viernes de 9 a 11 para enterarte de toda la info que nadie te cuenta. De la mañana y saludamos a Pedro Garay, nuestro periodista. También periodista. Nuestro también. Columnista. porque llega el momento de nuestra columna deportiva de todos los lunes. Pedro, buenos días, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien. Bien, bien. Informades de algunas cosas que han sucedido el fin de semana en el del mundo del deporte. Creo que tenemos data. Tenemos info, ¿o no? Más información seguramente trae Pedro, porque hoy más temprano estuvimos hablando un poco de lo que sucedió con el clásico Boca-River. Hay muchísimas cosas, supongo, para analizar. Nosotros traíamos algunas cositas de todo lo que implicó la suspensión de este partido, la violencia que se ejerció hacia los jugadores de Boca, la violencia en general en el fútbol. Pero bueno, supongo que hay muchas cosas para analizar de esto, ¿no? Sí, efectivamente es un tema complejo. Que por ahí ha sido tratado con cierta liviandad, ¿no? Con cierta cuestión en torno al resultado, a qué va a pasar, que por ahí no es lo más interesante, pero de todas maneras no hay que generalizar tampoco. Han habido buenas coberturas, malas coberturas, como siempre, pero sí me parece que hay un montón de cuestiones a analizar alrededor de una cuestión de la que efectivamente está todo el país informado, incluso la gente que no le interesa el fútbol, que no quiere saber nada de este tema, porque fue un bombardeo el fin de semana que lamentablemente hizo olvidar un montón de otras cuestiones, ¿no? Pero bueno, así es el fútbol en este país. Les propongo, si les parece, hacer una especie de recorrido cronológico por los hechos y vamos charlando de las cuestiones que van surgiendo en torno a cómo se fueron dando los hechos puntualmente, si les parece. Nos parece muy bien. Bueno, todo comenzó entonces un mediodía de sábado espléndido, no llovía como ocurrió en la ida. El micro de los jugadores de Boca iba camino al estadio, iban cantando, felices de la vida, intentando motivarse para llegar a la cancha de River con el ánimo bien alto, cuando de repente al micro le indican que continúe hasta la avenida Monroe, que ahora todos sabemos que esa calle se llama Monroe y los platenses no tenemos ni idea, ¿no? Las calles que rodean al Estadio Monumental de Avenida Libertador, ¿cuáles son? Pero bueno, ahora todos sabemos que esa callecita que lleva al portón de entrada de los visitantes se llama Monroe. Habitualmente, dicen los cronistas que cubren habitualmente River, la avenida de entrada de los micros de Boca es de los micros de Boca y de los micros visitantes es por otro lugar. No se sabe bien qué pasó. Se reparten las culpas, ¿no? Policía dice que nadie avisó. La gente encargada del operativo de parte de Ciudad, el Ministerio de Seguridad de Ciudad de Buenos Aires, dice que hubo una desinteligencia, que en principio se había pensado de esa manera, pero acordonar la calle. Esa calle no estaba acordonada. Los hinchas de River estaban en la vereda, al lado de donde pasaba el micro. Bueno, y entonces acontece, ¿no? El hecho principal de estos dos días de Superclásico. Vuelan los proyectiles hacia el micro, impactan dos o tres sobre los vidrios. Uno incluso impacta sobre el vidrio del conductor, ¿no? Que eso podría haber generado una tragedia mayor. Si golpea al conductor, el conductor pierde la conciencia. puede terminar atropellando hinchas de River, digamos, puede ser una masacre total. Además, por supuesto, golpea a los jugadores de Boca, los vidrios en principio habrían lastimado a los jugadores, por lo menos con cortes, con lesiones leves. Está todo el debate, ese debate un poco inútil en torno a qué le pasó al ojo de Pablo Pérez, si ameritaba tener un parche en el ojo, pero ahí ya empieza, ¿no?, el chiquitaje de que todos quieren sacar ventaja aún cuando se trata de una situación relativamente grave, ¿no? Bueno, entonces, a partir de este hecho, de esta desinteligencia de la policía o de esta zona liberada, surgen justamente estas dos hipótesis, ¿no? ¿Qué pasó? ¿La policía condujo adrede al micro de Boca a ese lugar por una interna entre Ciudad y Nación, por una vendetta de la Barra Brava en connivencia con la policía? ¿O esto es una impericia del operativo, una desinteligencia, y estamos ante 15 personajes que, bueno, decidieron llevar más allá la violencia discursiva que habitualmente se trabaja en el fútbol? Yo esta teoría de los 15 inadaptados, a la que ahora están abonando el presidente de la Conmebol, el presidente de River, a mí no me gusta demasiado, ¿no? O sea, sean hinchas de a pie, los que arrojaron los proyectiles, o barras, no en connivencia con la policía, parece una especie de una hipótesis insuficiente que no hace eje en lo importante, ¿no? Hubo un operativo pago de 2.200 policías, se suspendieron todas las actividades deportivas del fin de semana para que esos policías pudieran estar ahí, además de la cuestión de que vos contratás un servicio, debería funcionar. Dicen que en vez de 2.200 había 1.600 y que esto es un modo de operar habitual en la policía, que se paga un operativo de 2.000 personas y van 1.500 y el restante se reparte en la cúpula. Bueno, todas estas cuestiones me parece que son en las que debería hacerse eje, ¿no? La responsabilidad del Estado. ¿Cómo puede ser que se suspendan todas las actividades y se organice un operativo cuyo único fin es llevar un micro de un punto A a un punto B? Y ni siquiera se puede hacer eso. Sí, en la previa además, porque la ni previa, hablar que hubiese pasado si... A la salida. Si Boca ganaba, a la salida, digo, algo, digamos, básico, ¿no? Que puedan llegar mínimamente. Bueno, lo cierto es que, desde los lugares oficiales se manejan, ¿no?, estas dos hipótesis. Por un lado está la hipótesis de los 15 inadaptados. 15 personas se arruinaron la fiesta, siempre las 15 personas que arruinaron la fiesta, ¿no? No ve un problema estructural, no ve un problema... en torno a la violencia en el fútbol. Y por otro lado, incluso el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires deslizó la cuestión de que esto podría tratarse de una vendetta de la Barra Brava de River, luego de que días antes del partido, el jueves, si no me equivoco, un Barra Brava, en realidad se allanaron un departamento donde se encontraron 300 entradas, 10 millones de pesos, $15.000, en donde vivirían varios barras de River, incluido Caverna Godoy, conocido cabecilla de la Barra Brava de River. Mucha gente no puede no creer en que haya una causalidad, ¿no?, entre estos dos hechos. Varios periodistas lo han, no desmentido, pero han dicho que en realidad no hay demasiadas pruebas. Gustavo Gravia, que es un especialista en el tema, dice que en realidad... la barra estaba trabajando en las inmediaciones del estadio para ensuciar el encuentro, robando entradas, pero que y que incluso tenían planificado ingresar por la fuerza. Hay un video que se viralizó sobre cómo tiran un vallado. Pero, por ejemplo, Gravia y algunos periodistas más insisten en que en realidad el micro pasó por donde no tenía que pasar y que eso es un error del operativo. Ahí también entra en cuestión las luchas políticas que estamos viviendo, ¿no?, en el momento, donde algunos le quieren tirar el problema a la ciudad y otros quieren responsabilizar a la Barra Brava. De todas maneras, me parece que los ministerios de seguridad de Ciudad y Nación no pueden hacerse los desentendidos al respecto. Sí, hoy hablábamos más temprano que, bueno, Bullrich en realidad no dijo nada con respecto a esto. Fue Larreta el que salió a abonar esta hipótesis de que fueron los Barra Brava simplemente los culpables, digamos, de la situación, defendiendo a al Ministerio de Seguridad de la ciudad, digamos. Pero sí es cierto que, como vos decías, más allá de todas las hipótesis también, hay una cuestión de la violencia en el fútbol que se visibilice completamente en esta situación, porque era el partido, un partido muy esperado, pero que seguramente pasa en un montón, o ha pasado históricamente en el fútbol en varias situaciones. Digo, no creo que sea el único ejemplo de este tipo de prácticas violentas, de apedrear un colectivo, por ejemplo. Pasó hace 4 días en la cancha de All Boys, claro. Suspendieron la cancha de All Boys. Hace un par de meses la barra de Boca mató a un hincha de San Martín de Tucumán o de San Juan. Me parece que es muy habitual. Claro, sí. Y hay algo que igual el gobierno lo tiene para todo tipo de conflicto que le sucede, como que siempre el discurso es estos mismos 15 inadaptados ahora estaban en la barra de, sí, sí, totalmente, de River, después van a estar en las columnas de algún movimiento social, siempre hay 15 inadaptados en todos lados. Totalmente, ellos que no empañan la fiesta, ¿no? Como la cuestión esa de, claro, de no nos dejemos llevar por la barbarie, ese tipo de discursos que ya trazan, la verdad, ya. Y digamos, y es conocido la convivencia, la conveniencia entre las presidencias de los clubes y las barra bravas, y el presidente de la nación hoy fue presidente de Boca durante muchos años. Digo, desconocer todo los negociados, toda la política que hay dentro de los clubes con las barra bravas y las dirigencias es medio una tomada de pelo. Es decir, sí, son 15 que salieron, no sabemos muy, no entendemos cómo funciona esto casi. Sí, a ver, los clubes, justamente por eso, ninguno habla de barra bravas, ¿no? O sea, a D'Onofrio le tuvieron que preguntar varias veces si él pensaba que estaba relacionado con el allanamiento. D'Onofrio es el presidente de River. Si él estaba, si le parecía que estos hechos estaban ligados con el allanamiento del departamento de las 300 entradas y los 10 millones de pesos, hasta que él dijo, bueno, no, para mí no tiene nada que ver. Esas entradas los barras las sacaron de algún lado. Los barras, recuerdo cuando se dio la interna de la barra de River y murió un barra brava de River, lo primero que se descubrió es que la mitad de los barra bravas de River estaban empleados por el club en tareas de seguridad. Se conocía un pacto de barras con UTEDIC, que son los encargados de los ingresos, justamente para pasar estos vallados, en algún momento abrir los vallados, amenazados de muerte los empleados de UTEDIC. Sí, por supuesto que hay una clara alianza, yo diría, no solo entre barras y clubes, sino entre barras y policía, porque a la policía le conviene que haya un jefe de barra con el que tratar. Es una manera de ordenar los operativos, ¿no? Es muy conocido, no sé si ustedes han leído los trabajos sociológicos de, no sé, Garriga Zucal, bueno, de varias personas que están en el campo tratando el tema hace ya décadas, no sé si décadas, pero por lo menos una década. Y donde cuenta reuniones, ¿no? Va el jefe de la barra a la comisaría, se sienta a planificar el operativo con el jefe de la comisaría. Eso desde ya, digamos, no hay que desestimar el entramado de las barras. Lo que sí me parece es que también esta demonización de las barras lo que termina es desligando de la responsabilidad del Estado, ¿no? De decir, pero no hubo inteligencia, no se sabe que hay barras en el fútbol, o se trabaja justamente conociendo que hay barras y esto fue preparado, orquestado con alguna finalidad ulterior, que puede ser deportiva o no. Me parece que en Argentina también todo se presta a teorías conspirativas muy profundas y lo terrible es que ninguna es increíble, ¿no? Todas pueden ser posibles, sí, tal todas cual son posibles. Ahora lo que resta también pensar es qué tipo de sanciones va a haber, digo, porque se está pensando, entiendo que se está pensando en que se juegue de todas maneras, sí, en diciembre, y digamos, no hay, ¿qué tipo de sanciones va a haber para los clubes? ¿Existen otros antecedentes de que esto haya pasado y que haya habido algún tipo de sanción? Digo, porque sí, sí, sino también se sigue reproduciendo esta forma violenta de relación de los hinchas, digamos, con en los clubes, ¿no? No sé. Al hablar de las sanciones, entramos en lo que fue la interna del domingo ya. El sábado, Conmebol y FIFA presionaron muy fuerte para que se juegue el partido. Estaba el presidente de FIFA en el estadio, que había venido especialmente para ver. Presionaron con casi extorsivamente, diría, a River y sobre todo a Boca para que salgan a jugar a pesar de lo que había sucedido. El presidente de Boca, yo creo que con algún temor político, ¿no? Daniel Angelici intentó empujar a que se juegue, a que sus jugadores salgan a la cancha a pesar de que su capitán tenía un ojo tapado, ¿no? Tenía un ojo con parche. Sí. Pero bueno, finalmente un poco River se solidarizó y digamos hizo lo correcto de decir no queremos jugar con esta ventaja. Terminaron torciéndole el brazo a la Conmebol. Y entonces se pasó al domingo donde, bueno, era lógico, ¿no? Se juega el otro día, tampoco es tan terrible. O sea, la determinación que se debió tomar desde un principio. Hubo una agresión, se pospone el partido y después vemos si hay sanciones y qué pasa, se suspende la cancha. Pero frenar la pelota era lo lógico el sábado de la tarde. Se llega el domingo y el domingo son los propios jugadores, el equipo de Daniel Angelici, el presidente de Boca, los que le dicen, bueno, Daniel, acordate de que en 2015 Boca tiró gas pimienta a los jugadores de River y nos echaron de la Copa, nos sacaron de la Copa, River pasó y terminó siendo el campeón, una herida abierta todavía entre los hinchas de Boca, porque bueno, era un superclásico. En instancias finales de Copa Libertadores, no sería la final, era una semifinal, pero fue quizás hasta este fue el partido más importante entre Boca y River, y River lo terminó ganando entre comillas en el escritorio, porque en realidad lo pierde Boca por un acto vandálico, ¿no? Lo cual es totalmente lógico. Ese procedimiento fue lógico, le ha dolido a la Conmebol. Tener que terminar un partido que recaudaba un montón de dinero, no solo en derechos televisivos, sino en publicidad, que se podía vender a todo el mundo. En ese momento le dolió la Conmebol, pero tomó la medida más lógica, ¿no? Hubo un acto de violencia dentro de la cancha, bueno, listo, se termina el partido y Boca pierde los puntos. Llegado el domingo, los jugadores le dicen a Angelici, Daniel, hace 3 años en el mismo torneo nos echaron por un acto vandálico y ahora se está planteando que el partido se tiene que jugar a toda costa, se tiene que jugar hoy, se tiene que jugar con público. O sea, no parece haber ninguna sanción para River. Incluso se había clausurado el Monumental por los hechos y la clausura se levantó con el pago de una multa. Entonces era todo muy simbólico y muy liviano. River realmente no estaba pagando las consecuencias. Entonces ahí es cuando Boca, el domingo por la mañana, presenta este famoso escrito donde dice que se aplique lo escrito en el artículo 18 del reglamento de Conmebol, que tiene una lista de sanciones posibles ante hechos de violencia. La lista va desde advertencia, que no es nada, a quita de puntos, que es un poco lo que apunta Boca, pero Boca de todas maneras en ningún momento en el escrito dice que le quiten los puntos. Por supuesto hay una presión para llevarse algún tipo de beneficio de esta situación. Me parece que el escenario más realista para Boca no es que le den la copa, porque eso se sabe que no va a ocurrir por un montón de cuestiones económicas y marketineras, pero bueno, sí, por lo menos Boca pretende quizás sacar a River del Monumental, que se juegue en cancha neutra o que se juegue sin público. Me parece que la presión de Boca va a ir por ese lado mañana a las 10 de la mañana cuando se reúnan en la sede de Conmebol en Paraguay. Los dos presidentes de los clubes con el presidente de Conmebol. River a esto responde que Boca había firmado un pacto de caballeros de que no iba a pedir sanciones, o sea, a lo que hemos llegado, ¿no? De que no iba a pedir sanciones disciplinarias contra River, que River se solidarizaba con Boca y ayudaba a que el sábado de la tarde no se juegue el partido, pero que Boca se había comprometido a la vez a que no iba a pedir sanciones contra River. Así que bueno, en esa interna estamos, ¿no? En la interna de que todos quieren sacar su pequeño rédito. A eso vamos a ir mañana, el martes a las 10 de la mañana con Conmebol. Estará el país una vez más en vilo en torno a esta reunión. Habrá una serie de versiones seguramente antes de lo que va a pedir cada club. Después se charlarán otra vez todas las consecuencias de lo resuelto, pero lo que parece evidente es que el partido se va a jugar. Se va a jugar. Una de las complicaciones para posponer el partido es que River tiene Copa Argentina el miércoles con Gimnasia, semifinales. Y si clasifica la final, la juega el otro miércoles. El fin de semana es el G20. Entonces River no tiene fecha. No hay fecha posible para renovar el partido que no sea la del 8 de diciembre. El 12 de diciembre arranca el Mundial de Clubes, donde juega el campeón de la Copa Libertadores. Lo cual llevó a una de las versiones más descabelladas, que es que los dos equipos viajen a Emiratos Árabes para jugar la final de la Copa Libertadores y el ganador se queda y juega el Mundial de Clubes. Todo a costa de todo. Se juega o se juega. Sí, se va a jugar. Ya la verdad es que digamos, todo el mundo se ha dado cuenta de que esto es un disparate total. Pero bueno, también, ¿no? La fiebre futbolera empuja a que no importe nada. Yo escuchaba a muchos periodistas decir, nos han robado el Superclásico. Y yo pensaba, el día que se juegue el partido, no le importa a nadie todo lo que ocurrió. Es más, alimenta el morbo. Yo la verdad me entretuve bastante. Yo no soy un tipo, quizás que esté muy como ilusionado con que el fútbol es un mundo de pureza. Todo el mundo sabe lo que ocurre con los barras, con la política. No es que esto te desengaña, te presenta la realidad tal cual es, de golpe le saca un velo a las cosas y vos decís, uy, no, el fútbol en realidad era una porquería, no voy a mirar más fútbol. Fue bastante divertido lo que pasó el fin de semana, más allá de que, por supuesto, hay gente herida, pero la verdad fue más que nada, ¿no? Una cuestión... Sí, también un show, claro. Mediático, que bueno, que esperemos que en algún punto sirva para empezar a destruir, digamos, de esta forma... De violencia que existe, digamos, este modelo también de hincha que exalta sobre todo la violencia, el machismo, digamos. Sí, la cultura del aguante, la famosa cultura del aguante. Yo lo veo difícil, yo creo que no va a colaborar en nada. Lo que sí me parece es que es un reflejo. No estoy a favor de los que dicen esto es un reflejo de nosotros como sociedad. O sea, la sociedad es mucho más amplia, por suerte. es un reflejo de una parte de la sociedad, sí. Si se quiere, igual, tampoco, no hay por qué trazar esos facilismos, ¿no? Esos reduccionismos, sí. De que esto es la sociedad argentina, somos la barbarie. En Europa también pasa, el año pasado le pegaron un piedrazo a un jugador de fútbol en el ojo, perdió el ojo. Digamos, le pasa en todos lados porque hay algo en el fútbol, porque hay negocios, hay cultura, hay dinero, hay un montón de cuestiones en torno a eso. Sí, hay una clara cuestión de defensa del honor, ¿no? Esta cuestión machista de defender el territorio, defender el honor, es histórico. Es un tema que por eso me parece que está muy enquistado y que lo que va a pasar es que las nuevas generaciones directamente van a traer otro paradigma, pero que va a estar ligado a otros deportes, ¿no? Hoy ve a los chicos. Quizás no están tan entusiasmados con el fútbol argentino. El fútbol argentino va camino directo a la extinción simbólica. Ya nos han despojado de todos los jugadores. O sea, el fútbol acá es una porquería, básicamente, de ver. Es divertido porque los jugadores son apasionados, traban con la cabeza. Hay toda una cuestión alrededor que lo hace entretenido, pero visualmente, no plásticamente, estéticamente, es bastante feo. Además, bueno, bastante ilógico, los entrenadores dejan el cargo a los 3 meses, se cambian 12 jugadores por mercado de pases, siempre están todos al borde de la quiebra, hay deudas con... Bueno, esto es todo un desastre. Nos gusta porque es el club de nuestro barrio, por lo menos a los que somos de clubes de cerca de donde vivimos. Hemos crecido por ahí dentro de esos clubes, hay un sentido de pertenencia, pero las nuevas generaciones ya tienen una perspectiva mucho más global de lo que es el fútbol. Miran, como ya ocurre en Panamá, los medios y la gente vive los partidos de Real Madrid o Barcelona como si fueran propios. Hacia eso me parece que va el fútbol, y después me parece que las juventudes nuevas están trayendo deportes con valores nuevos, ¿no? Con valores no tan competitivos, más ligados a la camaradería. Lo hemos hablado alguna vez en una columna aquí, y me parece que en ese sentido lo que va a pasar es que en 50 años el fútbol va a perder su lugar de privilegio. Falta, porque está enquistado y porque todos el fin de semana nos sentamos a ver fútbol y porque yo vengo acá, tenemos una columna de política deportiva y 5 de 10 hablamos de fútbol, y es así, ¿no? Es lo que se lleva nuestra atención por una cuestión que nos excede, que es irracional, pero bueno. Pero es un pronóstico interesante. Me gusta el pronóstico. Quedan grabadas estas palabras para ver qué pasa en 50 años. Nos juntamos en 50 años y vemos. Bueno, muchas gracias, Pedro, por esta columna, por esta visión de lo que fue este fin de semana, el Boca-River y lo que es el fútbol en general. Un placer estar acá. Nos estaremos reencontrando el lunes que viene. Mientras tanto, vamos a escuchar las ligas menores, el baile de Elvis. te quedaste sin carga en la sube y estás muy lejos de casa. Necesitas una buena. Una buena. Lunes, miércoles y viernes de 9 a 11 por Radio Nauta 106.3. Minutos para las 10 de la mañana, para la mitad de este programa, de esta emisión de Una Buena de Lunes, y estamos en comunicación con Federico Larsen para que nos diga qué estuvo pasando en el mundo, además de los conflictos jugador del Superclásico acá en Argentina. Suponemos que en el mundo algo está pasando. Sí, efectivamente el mundo sigue girando más allá del Superclásico. Buen día, ¿cómo están? Buen día, Fede. Todo bien por aquí. Sí, hay conflictos, hay historias, hay una serie de situaciones que se fueron dando en diferentes partes del mundo. Si les parece, arrancamos por la frontera entre Estados Unidos y México, uno de los lugares que se han vuelto de lo más caliente en los últimos periodos, porque también hay novedades con respecto a lo que sucedió durante el último fin de semana. Ayer la policía de frontera, la guardia de frontera de los Estados Unidos, repelió un intento por parte de unos 500 migrantes que pertenecen a esas caravanas que en las últimas semanas han cruzado, de hecho, Centroamérica para llegar hasta la frontera entre Tijuana y San Diego. Decía, reprimieron con postas de goma y gases lacrimógenos a unos 500 hondureños y salvadoreños, en su mayoría, que ya cansados de esperar que efectivamente el gobierno de los Estados Unidos les dé la posibilidad de presentar los papeles para pedir el refugio, intentaron pasar de alguna manera esas enormes vallas que están en el medio del desierto del norte de México y del sur de los Estados Unidos. Para entender el porqué hay que ver también cuáles son las condiciones en las que se encuentra toda esta gente y también cuáles son las reglas que deberían seguir para poder pasar, digamos, legalmente hacia los Estados Unidos. Hay aproximadamente unos 5.000 migrantes que están hacinados en un refugio de emergencia, que es en realidad el gimnasio de un colegio en Tijuana, desde hace ya varias semanas, esperando que los Estados Unidos de América le dé la posibilidad de presentar sus papeles para ver si efectivamente se le da el estatus de refugiado o no. ¿Cómo funciona esto? Según la ley de los Estados Unidos, para poder obtener el estatus de refugiado, antes hay que presentar los papeles que demuestren que efectivamente se cumplen con una serie de condiciones. Una vez presentados esos papeles, ya la persona puede residir temporalmente en los Estados Unidos hasta tanto la justicia no tome cartas en el asunto. Entonces, ahí es el filtro principal, el primer gran filtro que ponen los Estados Unidos de América. En teoría, este proceso se puede hacer ya en territorio norteamericano, pero la administración Trump, vista las caravanas que empezaron justamente durante los últimos meses, decidieron que este tipo de trámites se tienen que empezar, en el caso de los migrantes salvadoreños y centroamericanos, en territorio mexicano. Entonces está evitando a toda costa que los 5.000, 6.000 centroamericanos que ya se encuentran en Tijuana pasen efectivamente a San Diego para empezar sus trámites, y obviamente llega un punto en el cual la paciencia, digamos, se agota, ¿no? Toda esta gente está esperando que efectivamente el gobierno de los Estados Unidos tome sus pedidos, y el gobierno de los Estados Unidos está dando plazo para dentro de semanas, meses y en algunos casos inclusive años para procesar unos 50 a 60 pedidos por día, cosa que obviamente hace todo este trámite muy pero muy largo, y al mismo tiempo Trump está tratando de negociar con el próximo presidente de los Estados Unidos mexicanos una ley que le permita a México hacerse cargo del estatus de refugiado de todas estas personas. Claro, además convengamos que esta medida de Estados Unidos de burocratizar esta entrada de los refugiados, digamos, no tiene demasiado sentido pensar que los refugiados están en una situación obviamente de emergencia y de necesidad concreta de ingresar en esas condiciones. Digo, no tiene sentido, digamos, el único sentido que tiene alargar esa entrada es simplemente impedírselas, digamos, como ya de alguna manera Trump lo había anunciado. Sí, y no solamente tiene ese objetivo, también me parece que tiene un objetivo político, que es el de negociar antes de que López Obrador asuma, empezar ya a negociar los términos en los cuales se van a dar las relaciones entre México y los Estados Unidos en la cuestión de migrantes. Es decir, Trump, antes inclusive que López Obrador llegue a la presidencia, la asunción va a ser justamente este fin de semana, el primero de diciembre, ya le está diciendo a la nueva administración cómo van a ser los términos. Inclusive durante el último fin de semana, Trump o la administración en realidad de la presidencia de los Estados Unidos ya empezó con las fake news, empezó a hacer circular la noticia de que habían llegado a un acuerdo entre López Obrador y Donald Trump para que México se hiciera cargo definitivamente de dar el estatus de refugiado a los 5.000 centroamericanos que se encontraban en Tijuana, cosa que inmediatamente fue desmentida por los asesores de López Obrador, como diciendo, pero ya ni siquiera todavía empezamos a ser presidentes y ya nos están metiendo noticias falsas y nos están tratando de vender humo con respecto a la cuestión migratoria. Es decir, es un tema que, además de, obviamente, impedir físicamente la llegada de toda esta gente a territorio de los Estados Unidos, tiene también un sentido político muy profundo, porque México y Estados Unidos van a tener que sí o sí sentarse a negociar sobre qué va a suceder con la frontera, y en el medio Trump está mostrando que no tiene ningún tipo de reparo en usar la fuerza para impedir que justamente esta gente llegue a territorio estadounidense. Sí, manteniendo de ese lado, tirándole el fardo, como decirlo así en criollo, a la próxima gestión de México. Y ¿cómo se desenvuelve? ¿Qué posibilidades hay, pensando en esta caravana que atravesó gran parte de Centroamérica? Y se va a encontrar con eso, con la gestión Trump, que difícilmente se da del brazo al torcer, digamos. Mira, Trump ya en las últimas semanas movilizó más de 5.000 efectivos hacia la frontera sur de los Estados Unidos, prometiendo inclusive, cuando todavía estaba en la campaña para las elecciones de medio término del 6 de noviembre, prometiendo reforzar con otros 10.000 efectivos en la frontera justamente. Para darte una idea, ese número supera, los 15.000 efectivos en total, supera por 3 veces la cantidad de efectivos que Estados Unidos envió a Siria a combatir el Estado Islámico. O sea, esa es más o menos cómo Estados Unidos está pensando la cuestión migrante, o por lo menos cómo la está tratando de mostrar a su público, porque también es una cuestión bastante fuerte desde lo doméstico, ¿no? La determinación acerca de qué hacer, qué política adoptar con los migrantes que llegan desde el sur de los Estados Unidos. Hay efectivamente un consenso bastante, bastante fuerte en la sociedad norteamericana de que así como están las cosas no se puede seguir, y que durante todas las administraciones precedentes se han tenido medidas demasiado laxas para con los migrantes, y los que en cambio defienden la necesidad de garantizar los derechos humanos básicos a todas las personas, inclusive extranjeros en territorio estadounidense, efectivamente no están teniendo en este momento la fuerza necesaria como para lograr sostener las medidas que se están llevando adelante. Entonces, frente a esta situación, Trump, ¿qué hace? Le tira la pelota a México. Dice, bueno, nosotros, como el Congreso ahora va a tener, por lo menos en la Cámara de Representantes, mayoría demócrata, que son los que quieren leyes laxas, que son los que quieren una frontera colador, nosotros nos vamos a plantar y nos vamos a poner duros en la negociación con México. Y eso obviamente lo está condicionando de entrada a López Obrador, que ya tiene una serie de temas en la agenda de su presidencia. Ese era otro tema que justamente quería traer, que es la asunción el próximo sábado de la nueva administración por parte de Morena, ¿sí? De esta coalición de centro-izquierda que va a gobernar México por primera vez prácticamente en los últimos 100 y pico de años, que un gobierno de centro-izquierda logra ganar la presidencia en México. Hay mucha esperanza, pero obviamente al analizar el programa que ya presentó López Obrador de cara a los próximos días y a los próximos meses de gobierno, hay algunos puntos que resultan bastante oscuros. Les doy un ejemplo muy, pero muy simple. Durante el último fin de semana, López Obrador hizo una enorme presentación de su proyecto en cuanto a seguridad nacional frente a 30.000 militares. Es decir, eligió presentarse frente al ejército para justamente comentar la propuesta de reforma constitucional que Morena lleva adelante prácticamente desde las elecciones de la campaña electoral, de crear una Guardia Nacional sobre la base, digamos, el modelo de alguno de los estados de los Estados Unidos. ¿Qué sería esto? Sería prácticamente crear una nueva fuerza de seguridad compuesta principalmente por agentes del ejército, de la marina y de la aviación, pero que tenga posibilidad de actuar en conflictos internos, es decir, principalmente en dos temáticas, narcotráfico y migraciones, es decir, darle al ejército competencias internas de seguridad. Ese es el principal punto, digamos, que está defendiendo en este momento López Obrador y que se va a presentar en el Congreso de México en los próximos días para que efectivamente sea aprobada esta reforma constitucional y cambie de alguna manera la política que está llevando adelante en este momento México. Hasta ahora las Fuerzas Armadas podían tener incidencia en la lucha contra el narcotráfico y en cuestiones internas por cuestiones especiales, por decretos firmados por el presidente de los Estados Unidos mexicanos. A partir de ahora se crea una fuerza nueva que directamente va a poder actuar en cualquier momento. De alguna manera el futuro gobierno de López Obrador lo que promete también de alguna forma es cambios sustanciales, digamos, ¿qué esperanzas hay de transformaciones de este nuevo gobierno? Mira, la sensación que da por lo que se ha dicho en los últimos tiempos, por las declaraciones, las reuniones que se han hecho en México sobre el próximo gobierno de Morena, es que efectivamente más que grandes transformaciones viene a morigerar los términos, por lo menos en un primer momento de la condición en la que se encuentra México, por ejemplo. López Obrador hasta ahora ha apuntado a dos temas que han sido clave en la agenda política mexicana, que tienen que ver con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y efectivamente ha logrado algunas modificaciones que podrían llegar a ser beneficiosas. Todavía no se sabe muy bien, porque todavía tiene que empezar a funcionar el nuevo tratado, pero que podrían ser beneficiosas sobre todo para algunos sectores de los de metalmecánicos del norte de México, de las maquilas de México. Y el otro tema es justamente la reforma constitucional para modificar la perspectiva desde el punto de vista de la seguridad. En los dos casos lo que se está limitando son los daños que pueden llegar a generar los grandes poderes fácticos, digamos, de México. Tanto la corruptela y el sistema, digamos, ¿cómo se puede decir?, violento y legado a los actores paramilitares en México, en el caso de la seguridad interna, poniendo justamente una fuerza, digamos, nueva con control civil y todo lo demás, y por el otro lado también el peso que puede llegar a tener el interés económico de los Estados Unidos sobre la constitución, digamos, del sistema económico del norte de México. Está limitando los daños por ahora, pero no es una revolución, no es un cambiamiento profundo de la estructura de la política mexicana. Hay que ver qué puede llegar a suceder ahora cuando asuma la presidencia. Sí, es medio lo que se espera de AMLO, ¿no? Como esta una esperanza, porque es una coalición de centroizquierda que, como decías, hace años que no tiene posibilidad de gobernar, pero en México. No deja de ser México y no va a dejar de ser México a partir del 1 de diciembre. Y el llegar a donde llegó López Obrador también es en el marco de ese sistema político. Sí, claramente, y además tener en cuenta que hay una serie de temas que están sobre la mesa, que en muchos casos López Obrador ha intentado o evitar o tomar a medias cuando se le ha preguntado, uno sobre todo la reforma agraria, la reestatización de Pemex y del petróleo mexicano, privatizado en buena parte bajo el gobierno de Peña Nieto en el último sexenio mexicano, obviamente la relación entre partidos políticos, sectores económico-industriales y paramilitares o narcotráfico, que también es otro tema realmente muy, pero muy grave. Recordemos, por ejemplo, se están cumpliendo 50 meses de la desaparición de los estudiantes de la escuela rural de Ayotzinapa, sin todavía tener una verdad de qué es lo que ha sucedido, y eso también es por esta implicancia y complicidad entre el poder judicial, el poder económico, la policía y los sectores, digamos, de las fuerzas de seguridad. Es decir, en México hay muchísimas cosas todavía que se tienen que hablar y, bueno, hay que ver cuál va a ser la posición por parte de Morena, un partido que, vos decías, llega justamente a partir de un sistema político que ya de por sí está corrupto y con el cual tuvo que transar en más de una ocasión. Recordemos que López Obrador obtuvo el apoyo de algunos de los sectores industriales tradicionales de México, que efectivamente son parte de todo este sistema y no es que llega exclusivamente gracias al aporte de la militancia popular. Hay que ver realmente hasta qué nivel este tipo de sectores van a tener influencia sobre sus acciones como gobierno. Federico, te agradecemos este pantallazo de la frontera México-Estados Unidos y México, de lo que se viene y cómo va a seguir ese conflicto, esa frontera. Y bueno, la suma de la gran caravana de migrantes que viene atravesando Centroamérica. Cómo no, estemos atentos durante las próximas semanas a cómo sigue el conflicto en Francia. Habrán visto seguramente las imágenes del último fin de semana, realmente terribles, sobre lo que estaba sucediendo en los Champs-Élysées y las novedades que pueden llegar a venir desde el Brexit. Así que nada, los invitamos a que vayan siguiendo el Lombelico del Mundo, obviamente, en el sur de Río Bravo, el otro programa de actualidad latinoamericana, todo esto que estamos comentando acá en estas columnas. Así es, muchísimas gracias, Federico, nos encontraremos el próximo lunes. Dale, cómo no. Pueden escuchar Al Sur del Río Bravo a las 15 el día martes y El Ombelico del Mundo a las 18 el día miércoles para seguir profundizando sobre el contexto latinoamericano e internacional aquí por Radio Nauta. Vamos a escuchar Babasónicos, Sin Mi Diablo, y continuamos con una buena. Es que no fui. Esto pasa en Radionauta. Creo que es necesaria una resistencia porque vemos que capturan nuestra agenda de demandas. Tenemos que estar atentas porque a veces nos hablan de temas multilaterales, del G20, y hoy en día, digamos, tenemos en cuenta que hay un escenario de ajuste, de violencia institucional alta, de salarios que van mucho más bajos que la inflación. Todo este proceso de ajuste se enmarca en las directivas que tienen los países para profundizar los modelos neoliberales. Una resistencia es necesaria porque sin las cuestiones de justicia económica, nuestro lugar como feministas y nuestras condiciones de vida efectivamente no van a poder mejorar. Radionauta 106.3. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radionauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. Batería al 5% y te olvidaste el cargador. Necesitas una buena. Necesitas una buena. El informativo de Radionauta. Sintoniza Radionauta lunes, miércoles y viernes. De 9 a 11, toda la info que no te cuentan. Y en el día de ayer se celebró, se conmemoró otra vez nuevamente el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Un día que se conmemora a partir de una situación que ocurrió en República Dominicana. Las hermanas Mirabal, las militantes políticas, fueron asesinadas por orden del dictador Rafael Trujillo en 1960. Y a partir de eso, en el año 99, la Asamblea Internacional de las Naciones Unidas decreta ese día como el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres, que fue en el día de ayer. Y en ese marco se ha dado una situación bastante, bastante paradojal. El viernes pasado hablábamos de una situación que se dio en La Matanza, una toma de tierras, en donde es asesinado Rodolfo Orellana. En ese marco, una de las compañeras de la CETEP está presa en el marco de esa toma y en la cárcel no la dejan amamantar a su bebé. A su bebé de 2 meses. Para profundizar y hablar un poco de esto, estamos en comunicación con Viviana Miño. Ella es delegada gremial de SICOP en el Hospital de La Matanza, es también militante del Espacio de Géneros Movimiento de los Pueblos. Viviana, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo están, chicas? Muy bien. Acá te saludan Pablo y Marina, y bueno, veníamos acá un poco introduciendo qué es lo que pasó. Queríamos que nos cuentes un poco en qué marco se da la detención de Miriam Calizaya, la compañera de Rodolfo, y bueno, qué es lo que está sucediendo hoy por hoy que ella está presa. Bueno, hola, ¿cómo están? Pablo, hola, compañeras, Viviana. Y bueno, mujeres, realmente siendo protagonistas en una sociedad que nos pega todos los días, ¿no? Somos protagonistas ante la forma de organizarnos, que es histórica, el feminismo. Si todos podemos tomar el modelo y el método del feminismo, a lo mejor estaríamos totalmente distintos, ¿no? Nos organizamos ante esta injusticia enorme que ya no nos centra de indignación en el cuerpo. Ante esta injusticia que era solamente amamantar a un niño, ¿no es cierto? Que nos aplasta cada día, que no podemos soportarlo. Pasa de liberarnos a poder pensarnos y juntarnos y pasamos las barreras de cualquier tipo de organización ante una injusticia como esta. Todos sabemos, como bien lo dijiste, lo que pasó la semana pasada, donde las mujeres y hombres buscan territorios donde poder construir sus sueños, su hogar, su familia, su vida, ¿no es cierto? Y en este episodio hubieron 4 presos, y uno de ellos era la compañera Miriam Calizaya. Tiene 25 años, es trabajadora de la economía popular, integrante de la OLP, de la CETEP, y madre de Daera, un bebé de 2 meses de edad, que se encontraba ella detenida desde el jueves, donde es una carátula o es una contravención que ya al otro día ya tenían que haberla dado de alta, de libertad. Sí. Cosa que no es así, que recién este miércoles se le va a hacer una indagatoria. Actualmente se encuentra en la comisaría de la mujer de Tablada, ella, donde estaba sufriendo desde ese día, más allá de todas las cosas, el no poder darle la leche a su bebé, a amamantar. Y no le permitieron ni la policía ni ninguna de las otras instituciones, que estamos seguros que han intervenido, más allá de que había un papel que existía que ella podía dar de amamantar. Ellos le daban 3 momentos en el día, a las 9, a las 13 y a las 16 horas. Esta consecuencia enseguida han traído un problema enorme en la salud y en el cuerpito del pequeño, donde fue asistida por el personal del hospital Garrahan, comprobando que había vómito y signos de deshidratación y fiebre. Yendo contra todos los tipos de manuales de los protocolos de la alimentación, y más allá de eso, el del derecho, ¿no? La impunidad absoluta de que un niño cada 2 horas tiene que estar amamantándose y alimentándose, con una libertad del niño que tiene ganas y tiene que estar con su mamá y dándole a amamantar. Eso dicen los libros. Y de esta manera, ante tanta indignación, el sábado de la noche nos organizamos entre todas las organizaciones y pensar y hacer una conferencia de prensa en la puerta de la comisaría. Por suerte excedió esto, porque éramos muchísimas las mujeres que estábamos con estos carteles, con estas banderas, para que Miriam nos escuche desde adentro de la celda donde estaba y exigir que pueda pasar, existiendo ya un papel que decía eso. Bueno, Viviana, esta situación Miriam aparte está a cargo de su trabajo en el barrio, en su territorio, es hacer un merendero y un comedor para chicos y chicas del barrio donde ella vive también, ¿no? Bueno, enseguida, al ver la conferencia de prensa y la movilización enfrente de la comisaría, hicieron que llegara un aviso desde, no sabemos desde dónde, que dejaran entrar al bebé todas las veces que... Y esto nos enseña a nosotros, ¿no es cierto?, como organización de las mujeres, que podemos lograr y enfrentarnos en cualquier institución que sea, en cualquier lugar que sea, podemos demostrar que hemos luchado y lo hemos logrado. Uno puede pensar, dentro de las tantas cosas que nos pasa, este pequeño, este gran pro, y para nosotros es muy fuerte, porque le hemos demostrado a las instituciones y al gobierno y a la fuerza de seguridad que contra nosotros nos van a poner, como que la lucha es el método, ¿no es cierto? Un derecho básico, ¿no? Hace unos años, recordamos, se hizo una gran jornada en donde las mujeres salían a las calles y a las plazas a amamantar a sus hijos, porque se le había prohibido a una mujer en una plaza pública a amamantarlo, digo, un derecho básico de las mujeres. Y hoy decíamos, bueno, ayer se conmemora el Día contra todas las formas de violencia hacia las mujeres. ¿Cómo vos caracterizás las situaciones de las mujeres, las disidencias en este momento? ¿Cuáles son las principales demandas en esta fecha? Sí, justamente ayer conmemoramos, ¿no?, involuntariamente en ese espacio, porque la marcha la vamos a hacer hoy, ¿no es cierto?, en todos nuestros territorios, pero ayer estábamos ahí y conmemoramos de una manera muy simbólica, que exigiéndole este derecho fundamental a la compañera que está detenida. Y como cada 25 de noviembre, las mujeres, las disidencias sexuales y de género, todo en la América Latina y en el mundo, nos unimos en una gran marea verde y violeta, ¿no es cierto?, para exigir basta de violencia contra las mujeres, las lesbianas, las bisexuales, las trans, las travestis, recordando a la valiente lucha de Patria, Minerva y María Teresa, ¿no?, las hermanas Mirabal, contra el gobierno, como bien lo dijiste vos, del dictador Trujillo en República Dominicana en 1960. Y en esta fecha que se profundiza cada día con distintas situaciones, en esta coyuntura que estamos viviendo y en nuestra región, ¿no es cierto? Ejemplo, el gobierno recién electo de Brasil, Bolsonaro, un gobierno totalmente de derecha y donde repudia todo tipo de sexualidad, disidencia, ¿no es cierto? Aparte lo hizo, lo expresa y lo votaron seguramente por sus expresiones y que lo va a llevar adelante, ¿no? No podemos dejar de nombrar otras tristes compañeras muertas, también como Berta Cáceres, por luchar por el agua, por la compañera María Franco, el pueblo kurdistán, ¿no? Como que es una fecha que tenemos que conmemorar. Ponerle el cuerpo en la lucha de cada día, ¿no es cierto? Así pero es. Conmemorar a un montón de mujeres que han luchado por un futuro, por un buen vivir mejor. Sabemos que nosotros atravesamos momentos difíciles también. Nosotros estamos hoy atravesando un presupuesto recién votado, ¿no es cierto? Nefasto e insuficiente para nuestro país. Un ajuste salvaje que se está llevando adelante por el gobierno de Macri y por los gobernadores, con una receta de Fondo Monetario Internacional, ¿no es cierto? Viviana, donde justamente, este dinero sí. No está abocado ni para educación ni para salud. Al contrario, tienen planes preparados para educación, como el Plan Maestro, como la UNICABA, y como en salud, con proyectos como la CUS, Cobertura Universal de Salud, que sí. es un hospital para algunos, donde encierra y enmascara la arancelación es el fin de la salud pública, ¿no es cierto? Como vos decías, en un país, digamos, en donde están sucediendo estas cosas, en donde esta falta de presupuesto y el contexto que se está viviendo afecta principalmente a las mujeres, a las disidencias, a las mujeres y disidencias pobres, sobre todo. El año, bueno, ya este fin de semana se empezó a preparar lo que va a ser el próximo ya encuentro de mujeres el año que viene acá en la ciudad de La Plata. ¿Cómo ustedes como organización feminista se preparan para este encuentro? ¿Cuáles van a ser, digamos, las principales demandas en relación a este contexto en nuestro país? Sí, sí. Y primero que con todas estas mujeres que hoy estamos atravesando todos estos encuentros que son maravillosos, ¿no? Nos encontramos, debatimos con respeto, nos encontramos, por ejemplo, organizando la marcha de hoy, ¿no es cierto?, que se vaya adelante en CABA y en otras regionales también. Nos organizamos para enfrentar una contracumbre contra el G20, que se está por llevar adelante la semana que viene en nuestro país, donde están llevando adelante encuentros con los magnates más poderosos del mundo, justamente como vos decís, para llevar adelante planes de ajuste que es para todos, pero quien principalmente lo vamos a sufrir somos las mujeres, las políticas, ¿no es cierto? Que el G20 está lejos de dar respuestas reales a las desigualdades que estamos sufriendo, como sexo, como género, como raza, como etnia. Nosotras decimos, no queremos estar en la agenda neoliberal. Nuestra agenda es el feminismo. Nuestra agenda es encontrarnos y organizarnos en las calles. Nuestra agenda es luchar como hemos luchado el 8 de agosto, más de 1 millón de personas en la calle peleando por los derechos de las mujeres a decidir sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras maternidades. El encuentro regional de mujeres en cada lugar, en cada provincia. Los encuentros nacionales de mujeres, bien como lo dijiste vos. El próximo es en La Plata. Estos son nuestros espacios, nuestras organizaciones para enfrentar todo lo que tienen preparado para nosotros, el neoliberalismo, este capitalismo que nos va a destruir si no nosotros no nos organizamos y lo enfrentamos. En ese camino creo que vamos. Las alternativas serán feministas o no serán nada. La organización de las mujeres es el camino. Nosotras vamos a estar hoy en una marcha. Ojalá que podamos ser muchas, y llevando política, queremos escuelas, queremos hospitales, queremos jardines maternales, queremos organizarnos, el feminismo es vida, el feminismo trae a las mujeres y al pueblo un bienestar, queremos luchar por un buen vivir, y la lucha de ayer, frente a una comisaría, un día domingo a las 9 de la mañana, te está diciendo que ese es el camino, donde hay una injusticia, por una mujer o por cualquier persona, hasta el compañero que han asesinado por tierra, por buscar sueño, las mujeres estuvimos ahí presentes para decir, nosotros queremos tierra, tierra para trabajar, tierra para el alimento, queremos escuela para nuestros hijos y nuestras hijas, para educación, queremos universidades, queremos terreno, queremos trabajo, queremos educación.

de interrumpir su embarazo, de interrumpir su embarazo, de interrumpir su embarazo. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Radionauta. 7 años. Pura soberbia. Cuestión de entregar o demostrar necesariamente como una actitud presumida. Porque a ella no le gusta estar pegado. 7 años construyendo comunicación popular. 7 años de autogestión. 7 años pecando al aire. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez transmite Radionauta 106.3. Te quedaste sin carga en la sube y estás muy lejos de casa. Necesitas una buena. Una buena. Lunes, miércoles y viernes de 9 a 11 por Radionauta 106.3. كلنا عند دبابات واحنا عنا حجار بيهدموا ببيوتنا بقتلوا بالاطفال يا فلسطين الاحرار يا غزة الابطال الصهيوني جاي لنهار ترا ترا ترا كلنا عند دبابات على بلدك كان كنك سكي بقى سلك دنبك مش حيلا حكي ايوة انت مفكر انه سلاح بتخوفني عالقليلة اعمل شي قبل ما تصير تحكي عامل حالك قبضاي وانت واقف وراي بقى خلص منك مثل شربة المي بفضيلك عقلاتك وبدير انه مصفاي خلتني بقاعد وبشبن مثل شاي صدقني مثل ما كنا نرمي حجارة برمي كلامي وكلامي سكارة انا جبارة ما بخافش من اطلاق النار ذاكرة وسيدة تشي كفارة ولكن اجمالا محبوبي ونغشي بس اذا بتجوعني بصير وحشي وحشي وحشي ولك مين انت بلا قافي انت اللي بتهرب مثل الديك ورا دبابي كلنا Ellos tienen tanques y nosotros tenemos piedras. Ellos derriban nuestras casas y matan nuestros niños. El sionismo debe ser derrotado. Bang, bang, bang. Es lo que canta Yadia Mansour en el estribillo de esta canción, que se llama Ellos tienen los tanques. Así inauguramos nuestra sección musical de Expandiendo las Fronteras. Nos vamos a Palestina porque estamos hablando de Yadia Mansour. ¿Querés contar un poco de la historia de ella, Pablo, por favor? Vamos a contar un poquito de la historia de Yadia Mansour. Tal vez la recuerden de la cortina que usamos para este programa, que es Somos Sur, una canción de Ana Tijoux, que en un momento tiene una parte que dice ¿esto no es castellano? Sí. Bueno, es árabe. Es árabe Yadia Mansour cantando. Que le pone una fuerza particular a Somos Sur, entendiendo también a Palestina en esta idea del sur global, donde no solo está Latinoamérica. Bueno, Yadia Mansour nace en Londres a raíz del exilio que sufre su familia, una familia palestina que de la zona de Haifa y Nazaret, que es la ciudad árabe más grande de Israel, se tienen que exiliar y bueno, ella termina naciendo en Londres. Y ahí empieza una vida, las decisiones de vida de Yadia Mansour. Podría directamente ser una londinense más, una chica inglesa que vive en Londres, que tiene su vida ahí, pero decide mantener su doble nacionalidad, decide siempre estar muy relacionada con las luchas de su pueblo. también a partir de la influencia de sus padres, que la llevaban ya desde muy joven a movilizaciones, a manifestaciones culturales, donde se denunciaba el ataque sionista que estaba sufriendo el pueblo palestino. Rápidamente Shadia sintió una gran empatía por lo que es su pueblo, más allá de que haya nacido a miles de kilómetros de distancia. Ella se siente tan palestina como cualquier otra. Y utiliza esta herramienta del hip hop, el canto, para denunciar la violencia, para denunciar la situación de opresión que vive su pueblo. Empezó a cantar rap así un poco por casualidad. Por el 2003 en Ámsterdam había sido invitada a formar parte de los coros, en realidad, del rapero sirio Slam Jawad y el colectivo de hip hop Arab. Y después en el 2007 ya empezó a colaborar con el rapero estoy complicada con Los nombres árabes tienen una complicación. Mahmoud Heri. Y en el 2008 recién ahí realizó sus primeras actuaciones en Cisjordania, con otros raperos palestinos también, y ahí empiezas con esas primeras colaboraciones. Esa primera gira palestina la llevaron a descubrir también la complejidad de la política de la sociedad palestina. Empezó a conocer un poco más sobre esos conflictos. Las letras de las canciones, como decíamos, es un discurso político súper contundente. Ella muchas veces dice que, bueno, tal vez sus canciones parezcan hostiles, alguna le moleste, pero es una realidad, la que ella canta siempre plantea que es la realidad que vive su pueblo. Entonces, bueno, si le parece hostil, por algo será. Ella define también y enfoca su carrera, dice, como una intifada musical contra la opresión, contra todas las cuestiones que tienen que ver con esa opresión, que tienen que ver con la ocupación de Palestina, con la represión hacia las mujeres, con la oposición conservadora, también a su música. Ella dice que solo con el hecho de estar de pie en un escenario desafía a los opresores. No es necesario ni decir ni una palabra para protestar. Ya con el hecho de existir basta para ser activista. Existencia es resistencia, es su lema. Y en esto de que decías de el estar parada en el escenario, hay muchos videos. Hay un video en particular de un evento que se hace en Londres, que es en solidaridad con Palestina, donde entra ella al escenario y ya está, realmente no hay nada más que decir. Entra con todo su porte, su fuerza, su vestimenta original de Palestina, que muchas veces le decían, bueno, ¿por qué si vivís en Londres te seguís vistiendo con los atuendos típicos, la ropa típica de Palestina? Ella lo usa por eso, para demostrar que existe Palestina, que existe y resiste, y existe en todos lados, y se va metiendo por los distintos ámbitos de Londres, también como molestando un poco. Está bueno, como que tiene esa cuestión. Provocadora. Muy provocadora. Las letras, como decíamos, son muy provocadoras. La que vamos a escuchar ahora se llama, es difícil decirlo en árabe, pero sería el pañuelo es árabe, el kafir, el kifi, que es el pañuelo árabe. Y ella dice, pueden tocar mi falafel y el hummus, pero ni por putas toques mi kefi. Ahora estos perros lo están usando como tendencia, no importa cómo lo diseñen, no importa cómo le cambien el color, el kefir es árabe y se quedará árabe. Esto es a partir de toda la moda que se exporta, sobre todo a los países, las potencias. Hay una entrevista donde le cuentan también que muchos pueblos de Latinoamérica lo usan como símbolo de resistencia. Ella dice, bueno, ahí no hay una apropiación cultural porque lo están usando para resistir al imperio como lo hacemos nosotros. No nos quedaremos callados y no lo permitiremos. Es una partecita de la letra de la canción que vamos a escuchar ahora. صباح الخير يا ولاد عمومنا تفضلوا شرفونا شو بتحب مضيفكم دم عربي ولا دموع من عيوننا بعتقد هيك تأملوا نستقبل من هيك تعقدوا لما تدركموا على غلطة من هيك لبسنا الكوفي البيضة والسودة صاروا كلاب الزمان يلبسوها كموضة مهما تفننوا فيها مهما غيروا بلونها كوفية عربية بتضل عربية حطتنا بدنياه ثقافتنا بدنياه كرامتنا بدنياه كل شي إلنا بدنياه ما رح نسكت لن نسمح لن ليك ليك لا بقلن يسوقوا شغلي مش إلهن ما خصن فيه هلدونا بلتبس لبس هالأرض بكفي هنش طمعانين عالقدس قدس اعرفوا كيف تكونوا بشر قبل ما بتلبسوا كوفي جينا نذكرن مين إحنا وغصب عن أبوهم هي حطتنا من هيك لبسنا الكوفي لأنا وطنية الكوفي كوفي عربي من هيك لبسنا الكوفي

estuvo circulando ahí un audio de una de sus compañeras diciendo que traten de no exponerse más porque los patrones están intentando averiguar quiénes son las que están hablando para despedirlas. Eso fue de las que contó, lo que contó una de las empleadas que ya habían dado alguna otra nota a raíz de este conflicto. Y de alguna manera visibilizan más, digamos, violencias que sufren diariamente en el complejo del Nordelta, que no solo refieren a que no las dejan viajar con sus patrones y estaban horas y esperando para poder viajar, que de hecho en esos encuentros es donde empiezan a compartir qué es lo que sucedía, sino que siguieron profundizando y contándose otras violencias que sufren en el country por parte de sus patrones. Por ejemplo, una de las empleadas contaba que todos los días en la casa en donde trabaja le revisan el corpiño y le revisan la bombacha para ver si se lleva algo, y la hacen dejar no solo eso, sino que la hacen dejar la cartera y el celular para que ella no pueda registrar, digamos, esta situación. Algo gravísimo que sucede puertas cerradas en el country del Nordelta. No solo estas situaciones, sino también situaciones casi de esclavitud, maltrato, gritos, personas que les hacen recoger hasta los papeles que se les caen porque estas personas tan adineradas que viven en este country no quieren ni siquiera agacharse para juntar sus cosas. Casi podríamos remontarnos, bueno, a la época básicamente de la esclavitud. Sí, sí, es como un viaje en el tiempo, pero lamentablemente en la actualidad, donde gente que, nada, se cree eso, como dueña de las capacidades de otras personas. Nada, esto de revisar luego de que termina la jornada de trabajo, revisar los rincones para el otro día, recriminarle si algo quedó mal, un poco sucio, si algo no quedó en su lugar. Digamos, una situación de constante control. Lo mismo para ingresar también al country, les hacen registrar, por ejemplo, si llevan ese día una tablet o cualquier otra, digamos, cuestión de valor, o ni siquiera, los hacen registrar todo, cosa que ha sucedido no solo con las empleadas domésticas, sino también con otros empleados de mantenimiento, obreros, digamos, que van a trabajar a los countries. Como decíamos, toda esta situación empezó a partir de las denuncias que hacen las empleadas de que no les ponían colectivos para que ellas puedan viajar, que tardaban muchísimas horas en poder llegar a sus trabajos y de regreso a sus hogares. Cuando se empezó a conocer todo esto, ahora parece que le ponen un colectivo cada 5 minutos para que no se amontonen y no puedan hacer, no puedan usar ese momento en el que se encuentran ellas esperando al bondi para intercambiar, bueno, cómo están las situaciones en cada una de las casas donde trabajan, que es como se creó en un espacio casi asambleario la parada del colectivo. Bueno, ahora le ponen cada 5 minutos para evitar eso, pero bueno, se siguen comunicando, siguen generando redes de solidaridad entre las empleadas, que permite esto, que tal vez las que hablen sean las que, por suerte, como dicen ellas, tienen patrones buenos, entonces saben que hablando no se exponen tanto, mientras que las que tienen estos patrones que los revisan la ropa interior claramente serían despedidas si se enteran que están hablando. Terrible. Además, bastantes la mayoría de esos patrones son personas, obviamente, de mucho poder y de mucho dinero. La compañera que habló que dio la nota en Página 12 dijo que hay algunas situaciones de abuso, pero todavía la mayoría no se anima a profundizar en eso, a hacer público eso. Pero bueno, por suerte ellas se continúan organizando frente a toda esta explotación. Agradecemos a todos los oyentes de Una Buena por Radionauta. Les recordamos que salimos en vivo lunes, miércoles y viernes de 9 a 11. Le agradecemos a Juliana y Alfaca, que estuvieron en la producción de este programa, a la Cami Boes, que estuvo en la operación. Y bueno, ya nos tenemos que despedir. Nos despedimos, pero este equipo se vuelve a juntar el lunes que viene. Y como decía Mari, miércoles y viernes nos oímos por Radionauta 106.3. Nos vamos con Natty Roots, No Sami Sound. quer ficar livre pra sentir a brisa do mar e poder traduzir o que fez chorar no que faz lembrar de tudo de bom e ver a paz fluir vinda dos olhos seus. Quero saber quanto tempo faz de quando sofri. Não lamento mais, será rendição. Onde existe paz, não pago pra ver. Acorda tarde por pura anoitecer. Nossa missão, nossa missão.